olvides sintonizar tu programa Al Borde del Campo. Cultura FM. Cultura FM. La primera radio cultural del país. Escúchala por la 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Llegó el momento, llegó el color. Prepárate, alista tus audífonos, enciende tu radio. Nos tomamos un espacio de tu día sin la debida autorización. Porque lo púrpura lo cambia todo. Esto es Radio Púrpura. Esto es Radio Púrpura. Muy buenos días, amigos y amigas de Radio Púrpura. Mi nombre es Cristian Luna y en esta mañana les saludamos. Hoy es sábado 15 de junio y son exactamente las 9 y 3 de la mañana y ya estamos aquí con un programa más de Radio Púrpura. Recuerden que para nosotros es un gusto poder acompañarlos todos los sábados de 9 a 10 de la mañana abordando tema de derechos e igualdad de todas las personas de nuestro Ecuador diverso y solidario. No se olviden también de seguirnos, amigos y amigas, a través de nuestras redes sociales, en donde publicaremos contenido todos los días en nuestro Facebook, nuestro fanpage es Radio Púrpura, y en Twitter, @radiopúrpura_s. En esta mañana abordaremos un tema que ha tenido gran trascendencia en los últimos días y el cual ha marcado un hito en la igualdad de derecho de todas las personas de la comunidad LGBTI. Estamos hablando del matrimonio civil igualitario y para ello contaremos con invitados e invitadas muy importantes que conocen sobre el tema y quienes participarán con nosotros en unos pequeños momentos. Pero antes de ello quiero saludar a mi compañera Verónica Arias, que ya se encuentra aquí en la cabina de Cultura FM. Qué gusto saludarte, Verito. Muy buenos días. Hola, Cristian. Buen día para ti, para nuestros invitados e invitadas, y para todos y todas las personas que nos escuchan a través de la frecuencia 100.9 Cultura FM. Es un gusto estar junto a ustedes en un programa más de Radio Púrpura. En esta mañana estaremos conversando sobre este tema con nuestros invitados en el segmento La Tertulia. Además, escucharemos el insumo que nos ha preparado nuestra compañera Sandy Chávez. Pero antes de abarcar todo lo mencionado y para pasar con nuestros invitados, ¿qué les parece si empezamos con un poco de música? El tema que vamos a escuchar es Iguales, del cantautor argentino Diego Torres. Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón, porque sincero lo que soy, no bajaré mi bandera. Cada paso y cada huella tuya es única, de la cabeza a los pies. Cada uno es como es, por eso déjame vivir. Yo elegiré la manera. Pienso seguir al borde del sol. Aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. A todos se nos quiebra la voz. En todos hay un poder. Tu sexo, mi color. Yo soy igual a ti. Tú eres una visión de la película. Otros modos de mirar, muchas formas de escribir, y nadie tiene la verdad. Las voces son infinitas. No voy a cambiar la historia de esta América. Suena fuerte mi canción. Yo defiendo la razón y no hay granada ni cañón que ahuyente a un hombre que grita. Pienso seguir al borde del sol. Aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. A todos se nos quiebra. Amigos y amigas, para nosotros es sumamente importante conocer su opinión y que participen con nosotros. Así que no se olviden que pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales. Como ya les mencionamos, en Facebook, nuestro fanpage es Radio Púrpura, y en Twitter, @radiopúrpura_es. También comentarles que estamos en Facebook Live y pueden seguirnos ahí a través de la página de Cultura FM o también en nuestra página de Facebook de Radio Púrpura. A continuación, vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados. Para ello te pedimos por favor, Francisco, que no comencemos con nuestro segmento La Tertulia. Una taza de café, una buena conversación con los expertos. La Tertulia, somos lo que quieres oír. De Radio Púrpura, en esta mañana tenemos el gusto de conversar con Efraín Soria, psicólogo educativo, miembro de la Fundación Ecuatoriana Equidad y una de las personas más importantes en torno al matrimonio civil igualitario. Bienvenido, Efraín. Hola, amigos y amigas de Radio Púrpura, un gusto poder compartir con ustedes estos minutos en este maravilloso día que ha salido el solcito. Además, sí, estamos felices así. Aquí en la ciudad capital. También nos va a acompañar, les presentamos de una vez a nuestra compañera Pamela Troya. Ella nos va a acompañar a través de línea telefónica, ya que no pudo asistir hoy en esta mañana. Ella es activista LGBTI, ella es feminista también, licenciada en comunicación y vocera de la campaña por el matrimonio civil igualitario. Verito. Finalmente tenemos con nosotros en los estudios de Cultura FM a Ronald Aldrade, abogado penalista, litigante en libre derecho procesal y especialista en derechos humanos por la Universidad Andina Simón Bolívar. Bienvenido, Ronald, qué gusto contar con tu presencia en esta mañana. Muchas gracias a ustedes, un placer estar justamente acá en estos espacios, es sumamente importante, un placer compartir con Efraín, realmente es... este tipo de personas que han logrado con las luchas sociales cambios en la humanidad y un cambio muy favorable en derechos humanos en nuestro país. Muchísimas gracias a todos ustedes también por venir en esta mañana. Nosotros también sabemos que a veces los tiempos no se dan, pero les agradecemos por su participación en esta mañana. Para contextualizar un poco a todas las personas y a nuestros amigos y amigas que nos escuchan, creo que es necesario contarle un poco cómo inicia, ¿no es cierto?, la lucha de Efraín en este tema que ya lleva largo tiempo. Nosotros hemos podido investigar y específicamente conocemos que su caso tiene inicio el 13 de abril de 2018, cuando Efraín y su pareja Ricardo Benalcázar solicitaron la celebración y la inscripción del matrimonio en el registro civil, la cual fue negada posteriormente en mayo de 2018, y el registro civil alega que en el ordenamiento jurídico interno del matrimonio solamente existía o solo se podía realizar entre un hombre y una mujer, y no entre personas del mismo sexo. Entonces, usted, Efraín y Ricardo solicitaron una acción de protección en diversas instancias y hemos conocido cómo ha sido de largo este proceso. Hablamos que inició en mayo de 2018, ya estamos básicamente junio de 2019, es un proceso bastante largo de más de un año. Entonces, para finalmente, ¿no es cierto?, la resolución que se tomó el miércoles 12 de junio de la Corte Constitucional, la cual aprobó, es una respuesta positiva al matrimonio civil igualitario. Entonces, Efraín, a nosotros nos gustaría preguntarle a usted, ¿cómo ha sido esta lucha? Vemos que no ha sido para nada fácil, pero al final se dio un paso muy importante en el tema de igualdad de derechos de todas las personas. Pero ¿cuáles considera usted que han sido las mayores dificultades para llegar a esto que ya se consuma como un hito en el respeto por el derecho de todas las personas sin importar su condición sexual? Ya, mira, si ponerlos en contexto, creo que es muy importante para que la ciudadanía entienda cómo se dan esos procesos. Uh-huh. Javier y yo venimos apoyando esta situación no desde que pusimos nuestra demanda, sino desde mucho tiempo atrás. Yo trabajo 19 años casi en Fundación Ecuatoriana Equidad, son 19 años dedicados al trabajo por los derechos humanos de las comunidades LGBTI. Cuando en el Ecuador comenzamos a hablar, el proceso del matrimonio fue en el año 2013 y fue en función de lo que habíamos logrado también como colectivos un año antes. No sé si ustedes recuerdan la campaña presidencial del año 2012, donde se presentó el pastor Nelson Zavala. El pastor este tuvo unas connotaciones de carácter muy homofóbicos hacia nosotros, hacia los LGBT, y nosotros lo que hicimos en ese tiempo, los activistas, fue lograr que se le sancione al pastor porque estaba prohibido ya en el Ecuador tener manifestaciones de ese carácter homofóbico. Entonces, se logró una sentencia. Él perdió sus derechos de ciudadanía durante un año y tuvo que pagar una plata que seguramente pagaron los feligreses, porque él no trabaja, se dedica a eso, ¿no es cierto? Y claro, en esa efervescencia, el grupo de personas, de activistas que llevamos de ese caso, estábamos como muy contentos, ¿no es cierto?, de esa situación. Y lo que se hizo después de eso, también tuvimos la visita en ese tiempo también pasó de que en Argentina se había aprobado el matrimonio. Entonces tuvimos la visita aquí de uno de los activistas que estuvo llevando el tema de Argentina, Bruno Bimbi, que escribió un libro sobre el tema del matrimonio en Argentina. Y él, claro, vino acá y motivó, habló mucho sobre la posibilidad de que en el Ecuador también se haga. Y es lo que se hizo. Entonces, Pamela y Gabriela presentaron su caso. Se presentó el caso, se argumentó. Bernarda Freire fue una de las abogadas que argumentó todo el tema de por qué se podía acceder al tema del matrimonio, y entonces estuvimos nosotros ahí con pancartas y banderas cuando Pamela y Gabriela presentaron su caso. Y se acompañaba. Entonces, desde ahí viene el caso, y yo estaba ahí, siempre hemos estado ahí. Y nosotros luego entendimos, y yo particularmente decía, no es el momento más adecuado, porque en esa época vivíamos en el Ecuador no un estado tan de derechos como nosotros quisiéramos. Primero, casi todos los poderes del Estado estaban cooptados. Entonces, al no haber independencia era bien complicado, y al saber, además sabíamos que el presidente Correa estaba totalmente opuesto a este tema. Entonces sí fue un desgaste que no valía la pena, y miren, fruto de eso, el proceso de Pamela Troya quedó 6 años, ha estado en la corte archivado, empolvándose. Y entonces, cuando en el año 2018 la Fundación Pacta y la Fundación Equidad nos habíamos reunido y habíamos decidido sigamos el proceso del matrimonio porque ya no estaba el presidente Correa en el poder. Había cambiado el contexto, era diferente la situación. Y a esto se sumó la opinión consultiva 2417 de la Corte, que para nosotros era como la catapulta que nos ayudaba muchísimo más, porque ya veníamos nosotros planificando esto del matrimonio desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Lo que dijimos es, consigamos más parejas, busquemos más parejas para tener más casos y tener una acumulación de casos en la Corte. Entonces, la Corte tenía la obligación, si hay una acumulación de casos, tenía la obligación de tratarlos. Pero en cambio, si era un solo caso, como pasó con Pamela, ese caso iba a quedarse archivado mucho tiempo más. Y entonces, eso es lo que se comenzó a hacer, y en Cuenca aparecieron parejas, y en Quito nosotros comenzamos a buscar, desde Equidad, buscamos gente, y una, claro, y parte de eso era mi compromiso y mi pareja y yo, y nos presentamos. Nosotros nunca, y lo que queríamos era apoyar el caso de Pamela. Lo que nunca pensamos, ni los activistas, ni los abogados, ni nada, es que iba a haber una consulta. Efraín, disculpe, entonces ustedes cuando ya se presentaron en el tema del registro civil, ¿sabían que la respuesta iba a ser negativa, sí, de antemano? Sabíamos que íbamos a perder en las primeras instancias. De hecho, en una instancia ganamos, en Cuenca se ganó en primera instancia, pero apelaron, y en la apelación perdieron. Entonces, o sea, sí. De todas formas, aunque ganaron, eso era solamente válido para esa pareja. No creaba jurisprudencia. A nosotros lo que nos interesaba es llegar a la Corte Constitucional, porque ahí se permite litigar para todas las parejas y no solamente por un caso. Entonces, cuando yo y mi pareja Javier nos presentamos en primera instancia, nos dicen no. Apelamos, vamos a segunda instancia, y en segunda instancia ya pensamos, ya nos dirán que no, y subimos a la Constitucional. Y en segunda instancia nos dicen, voy a consulta. Entonces, bueno, mandan a consulta, pero pasó todo lo que pasó, ¿no? Además, cuando llegó a consulta, nosotros habíamos decidido mantener todo perfil bajo. No queríamos alertar especialmente a los grupos opositores. Dijimos, perfil bajo, no hablemos con nadie, vamos a la audiencia, calladitos. Y resulta que la misma Corte publica. Entonces la Corte Pública nos cogió de la noche a la mañana, y así ya no podíamos esconder el sol con un dedo. Claro. Entonces ya fue necesario, y comenzamos a trabajar el tema de la promoción de lo que estaba pasando, buscar amigos, presentar gente que presente amicus en la audiencia, movilizar a la gente. Entonces ya no se podía esconder. Y claro, el tema es que, por coincidencias de la vida, fue mi caso y el de mi pareja el que se discutió en la Corte Constitucional, y fue uno de los casos con el que finalmente se logró la aprobación del matrimonio civil igualitario. Entonces, ya. Y es lo que ha pasado en términos así generales, ¿no? Ha sido tan rápido, o sea, porque ha sido un. Desde el. Nosotros nos enteramos como 8 días antes de la audiencia fue el 29 de marzo, una semana antes, y estábamos desde ahí, hemos estado en reuniones y esto, y busca, y bueno, y estamos súper felices, estamos súper emocionados, porque una vez que nos enteramos del día de la resolución, fuimos a la casa de Equidad, ahí a festejar, ahí abrimos una de champán y estábamos súper emocionados. Pero ustedes todavía estaban en esperas de saber cuál era esta resolución, cómo se había dado. Claro, porque nosotros en la Corte estuvimos todo el tiempo en la Corte, esperando la resolución, y cuando nos enteramos, simplemente dijeron, está aprobada. Está aprobado con 5 votos y en contra, pero no sabíamos en qué condiciones, y eso también era algo que nos tenía súper inquietos, porque la Corte podía decir muchas cosas, o sea, podía decirle, ¿sabe qué? Aprobamos, pero el registro civil no podrá casarnos hasta que la asamblea, o sea, y todo eso. Entonces estamos viendo cómo está la resolución, y ahora estamos esperando a que se publique oficialmente el registro oficial. Perfecto. Que una vez publicado ahí, pasa a ser como ley de la República. Ya, precisamente ahí nos ayudaría Ronald en ese tema. Cuando ya se hace el reconocimiento jurídico, si se le quiere llamar de alguna manera, a esta resolución, ¿cuáles son los beneficios que obtiene la comunidad LGBTI en el tema del matrimonio civil igualitario? Ronald, bienvenido, buenos días. Muchas gracias. Bueno, primero quiero felicitar a Efraín por esta gran lucha, ¿no?, que no es de un año. ¿No? En realidad, si analizamos los procesos judiciales, un año es realmente rápido. Es realmente rápido, y que suba a Corte Constitucional y se resuelva es un récord. Es rapidísimo. En realidad, nosotros tenemos esta constitución que sí recoge garantías, derechos humanos súper importantes. Incluso algunos juristas determinan que es una de las constituciones más importantes del mundo. Algunos se han atrevido a indicar que es la mejor constitución del mundo en temas de derechos humanos. Ahora, esta fue aprobada en el 2008. Si nosotros leemos el artículo 10, el artículo 11, vamos a encontrar algo sumamente importante, que es la igualdad de derechos y la no discriminación. Entonces, la misma Constitución habla de la igualdad y no discriminación. Pero, ¿qué ocurre en la práctica, en la sociedad, como en el caso del matrimonio igualitario? En realidad, si esto se logró a dar, no es solo porque hay un formato normativo. O sea, eso hay que aclarar. Porque si fuera así, ya tuvo que haberse dado en el 2008. Esto se da a las grandes luchas sociales, a los grandes sacrificios de las personas que han logrado llevar sus casos. En Colombia, ¿qué ocurrió? También que se apruebe el matrimonio igualitario, ganando justamente en una corte constitucional. Entonces, mediante una sentencia se han logrado estas luchas. Okay. Ahora nos encontramos en un tema jurídico que es bien debatible, y me ha llamado mucho la atención como abogados, porque somos abogados de diferentes materias, ¿no? Pero abogados constitucionalistas, supuestamente en derechos humanos, que incluso dan opiniones contrarias a lo que manifiesta la misma Constitución, porque técnicamente yo no puedo concebir ni aceptar, soy respetuoso, pero que digan un comentario que tenía que haberse consultado al pueblo ecuatoriano en un plebiscito. Eso técnicamente no puede darse, no debe darse. ¿Por qué? Porque el artículo 424, el artículo 425 de la Constitución determina la jerarquía de la norma. ¿Qué dice esto? Que primero se aplicará la Constitución, luego las leyes orgánicas, leyes ordinarias y demás. Pero ¿qué dice ese artículo? Que los derechos humanos, los tratados internacionales, están al mismo nivel de la Constitución y están por encima de la misma Constitución cuando contengan derechos humanos más importantes determinados en la Constitución. Eso quiere decir que los instrumentos internacionales están por encima de la misma Constitución. Entonces, precisamente en ese sentido, la resolución que nos mencionaba Efraín hace unos momentos y los pactos internacionales de derechos humanos en los que forma parte el Ecuador fueron importantes en este tema y en la resolución. Completamente. La opinión consultiva es sumamente importante, a la que he hecho referencia Efraín, es sumamente importante. Es de aplicación obligatoria para el Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que si el Estado no aplica esa norma, el Estado va a ser sancionado. Va a tener que indemnizar millones de dólares. Entonces, no es que está haciendo un favor el Estado. El Estado está cumpliendo con su obligación. ¿Qué viene ahora? Ahora viene que el Estado ecuatoriano tiene que adaptar, en base a esta resolución, las normativas, los instrumentos internos, van a haber cambios, ¿sí? Lo que sí llama la atención, como decía, es que juristas constitucionalistas se opongan a esto, digan que hubo una vulneración a la Constitución. En ningún sentido, al contrario, hubo una adecuada aplicación al debido proceso constitucional, porque una norma internacional de aplicación obligatoria, porque el Ecuador así lo ha ratificado, tiene que cumplir simplemente. Esto, si el grupo social, como digo, no hubiera luchado jamás hubiéramos obtenido este resultado histórico en derechos humanos, ¿sí? ¿Cómo se va a aplicar ahora? Es lo que todos estamos esperando. En realidad, la Corte tiene que pronunciarse con respecto al contenido íntegro. Habrán consultas, habrán análisis, porque si ya logramos el matrimonio igualitario, se entiende que si hay igualdad y no discriminación, y si un hombre y una mujer se casan y biológicamente no pueden tener hijos o no quieren tener hijos y deciden adoptar, es posible. La Constitución o las leyes del Ecuador lo permiten. Hombre, mujer pueden adoptar. Sí, se está aprobando el matrimonio igualitario. ¿Sí me comprenden? Sí. O sea, se ha dado un gran paso. Se ha dado un gran paso. Ahora, yo como abogado y un hombre que me gusta seguir aprendiendo y empapándome de los procedimientos de derechos humanos, lo más lógico, lo más beneficioso, lo más justo sería que también tengan todos los derechos, porque si no, en ese sentido, solo va a ser un contrato a medias. El presidente de la Corte Constitucional ha dicho que al aprobar, se aprobó, sí, el matrimonio igualitario, pero la adopción no. ¿Qué proceso entonces deben seguir ellos? ¿Hay que seguir otro proceso? Seguramente, pero sin embargo de aquello, mi opinión muy personal, técnica, jurídica, ¿sí?, y que se entienda que mi criterio personal es que estoy a favor del matrimonio igualitario, pero digamos que incluso estoy en contra, pero conociendo el debido proceso constitucional y de normativa internacional que son de aplicación obligatoria, debería también incorporarse la adopción. Porque, o sea, el reconocimiento de todos los derechos. Obviamente. Porque si no vamos a ir de parte en parte, más o menos. Claro, porque ¿qué es el matrimonio de acuerdo al Código Civil, de acuerdo a la Constitución? La unión de hombre-mujer para procrear bienes, adquirir bienes, apoyarse mutuamente y también tener hijos. ¿Sí me comprende? Uh-huh. Entonces, ellos también es verdad, entre dos hombres o dos mujeres no van a poder procrear biológicamente otro ser humano, ¿no es cierto? Pero si el hombre y mujer que firman ese contrato, sí, que históricamente también es considerado como represor para vulnerar a los derechos de las mujeres, ¿sí? En todo caso, ese será otro tema, pero más que apoyar a ese instrumento opresor, yo apoyo porque es un gran avance en derechos humanos, de igualdad y no discriminación. Pero si ya se llega a este punto de estar a igualdad de derechos y no discriminación, también debería incorporarse el tema de la adopción. El problema aquí no es jurídico. La normativa nos daría para poder hacerlo. Lamentablemente tenemos un gran porcentaje de dogmas, de claustros mentales que no nos permiten ver más allá, y no entendemos que desde hace mucho tiempo el Ecuador ya es un país laico. Aquí no se ha peleado, o no han peleado, porque no me puedo atribuir algo, sino no han peleado para lograr casarse bajo tal o cual religión, sino tener legalmente los mismos derechos y sin que sean discriminados. Efraín, ¿qué se gana con el matrimonio civil igualitario y cuál es la diferencia con la unión de hecho que supuestamente sí estaba permitida? A ver, las ganancias son muchísimas. Tienen un carácter simbólico, un carácter práctico, un carácter legal, un carácter civil. En lo simbólico, fundamentalmente significa que a nosotros, a través de esto, se nos devuelve la dignidad humana. Nosotros antes no podíamos gozar de los mismos derechos, igualdad que gozaban los heterosexuales. Al permitirnos acceder al matrimonio, ganamos esa dignidad. Y eso es muy importante, porque ya no tenemos que tener esas vidas, entre comillas, de segunda clase, de confórmate con esto. Entonces, eso es muy importante. Sabemos que tampoco con el matrimonio es que se van a resolver todos los problemas de homofobia, transfobia, lesbofobia. Al contrario, posiblemente nos tomen dos, tres, cuatro generaciones más lograr esa igualdad, pero vamos en buen camino y el Ecuador ha dado muestras de que es un país más incluyente. Eso es fundamental. En segundo lugar, ¿cuáles son las diferencias? Muchas las diferencias. Yo te digo mi caso particular. Yo tengo dos uniones de hecho. ¿Y por qué tengo dos uniones de hecho? Porque justamente la unión de hecho en el Ecuador, a pesar de que la Constitución dice que tiene las mismas características, no es lo mismo. En la práctica tenemos dificultades. Primero, cuesta más, que puede ser el valor simbólico, pero cuesta más y para mucha gente no hay plata. Tienes que pagar primero la minuta del abogado, segundo, la escritura pública en la notaría, tercero, ir al registro civil y pagar como el matrimonio, pero se pagan ya estas tasas diferenciadas, entonces cuesta más. Te decía que no es lo mismo, y porque yo tengo dos. Cuando yo y mi pareja en el año 2009, en el 2009 comenzamos desde Equidad a fomentar las uniones de hecho para visibilizar y por lo menos proteger ese derecho. Las notarías no querían hacerlo. No, decían no, a pesar de que la Constitución decía, se aplica la Constitución sin que se necesite regulación secundaria. Había, pero nadie quería, hasta que una notaría decidió hacer, y las demás fue como dominó. Hicimos nosotros, mi pareja y yo, él trabajaba en una telefónica, era tiempo de cobrar utilidades, entonces él hace la unión de hecho, lleva la unión de hecho para que nos paguen, para que paguen la parte que corresponde, y le dicen, no, esta no vale, usted tiene que ir a otra notaría con la que nosotros trabajamos y sacar ahí. Entonces nos tocó ir a otra notaría a la que la empresa trabaja. Efraín, perdón que le corte un segundo, tenemos que irnos ya a la pausa comercial y cuando regresemos continuamos con usted. Claro, disculpe, muchas gracias. Porque cada quien tiene su mundo, el nuestro es Púrpura. Canciones, poemas, reflexiones y proyectos. El denominador común, creemos que es posible prescindir de géneros, estereotipos y etiquetas. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngase en contacto con la música y la danza patrimonial. Disfrute de la danza que muestra en escena las vivencias y costumbres del Ecuador. Este miércoles 19 de junio a las 7 de la noche estará en escenario el Ballet Folclórico Ecuatoriano Quitus, quien pondrá en escena las vivencias y tradiciones de las distintas épocas del país. Este evento se desarrollará en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Le esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Con ustedes. Somos Radio Púrpura y aquí estamos todos los sábados de 9 a 10 a.m. En esta mañana estamos conversando sobre el matrimonio civil igualitario con nuestros invitados Efraín Soria, psicólogo educativo, miembro de la Fundación Ecuatoriana Equidad; Pamela Troya, comunicadora y vocera de campaña por el matrimonio civil igualitario; y Ronald Andrade, abogado penalista y especialista en derechos humanos. Bueno, también ya contamos con la participación de Pamela Troya a través de la línea telefónica. Le damos la bienvenida, Pamela, muy buenos días. Y nos gustaría también preguntarle, estábamos conversando con Efraín, pero también nos gustaría conversar con usted, perdón. ¿Y cuáles considera usted que son las barreras que les impidieron llegar, tomándote todo este tiempo para llegar al matrimonio civil igualitario, entendiendo también que existen diferentes barreras, ¿no? La barrera, ya vimos la barrera jurídica, pero también existen diferentes barreras sociales, culturales, ideológicas. ¿Cuáles más considera usted, Pamela, que son las barreras que demoraron este proceso y también como que han generado bastante conflicto en las personas que no entienden todavía sobre, o no aceptan, más no que no entienden, sino más bien que no aceptan el matrimonio civil igualitario? Muy buenos días. Muy buenos días, un saludo para todos y todas ustedes y a todas las personas que nos escuchan. Bueno, primero decirles que estoy supremamente emocionada, como así lo está Efraín, como lo está Cristian Paula, como lo está todas las personas que hemos estado en este proceso y sobre todo también todas las personas que creen que Ecuador puede ser un poquito más justo, más igualitario y que realmente los fallos de la Corte Constitucional son históricos. Con respecto a tu pregunta, sí, evidentemente ha habido barreras. A mí me interesa también evidenciar una barrera política que tuvimos cuando iniciamos la lucha por el matrimonio igualitario. Recordemos que este empezó con la presentación de mi pareja Gaby Correa y yo el 5 de agosto del 2013 en el registro civil, y ante la negativa emprendimos una acción de protección que, al tener negativa en primera y segunda instancia, finalmente llegó a la Corte Constitucional como una acción extraordinaria de protección. Y en ese sentido, recordemos que estábamos en la época del correísmo, esta época del correísmo que realmente no fue un avance de derechos, sino por el contrario, un retroceso y una vulneración sistemática, violenta hacia los derechos de las personas. Cuando nosotras nos presentamos, Rafael Correa, que en ese entonces era el presidente, dijo en varias sabatinas que mientras él estuviese a cargo del país como presidente, jamás iba a dar paso al matrimonio igualitario. Y recordemos también que todas las funciones del Estado, que en teoría, como dictamina la Constitución, son independientes, en el caso del correísmo no funcionaba así. Funcionaba con total dependencia al régimen, y en este caso la Corte Constitucional de aquel entonces hacía lo propio. Era una corte totalmente obsecuente a Correa. Tanto es así que una de las ex juezas, Pamela Martínez, ahora está presa y está siendo investigada además por todo el tema de las coimas y sobornos de Odebrecht dentro del proceso Arroz Verde. Y ella era una de las juezas de la Corte Constitucional. Entonces vemos que justamente hubo toda una coyuntura política en aquel entonces que nos impidió avanzar en derechos. Ahora, por otro lado, tenemos otra realidad política. Tenemos un presidente, Lenín Moreno, que realmente no ha tenido una posición ni a favor ni en contra, una posición de deje hacer más o menos, que de alguna manera es favorable porque se respira cierta independencia en las funciones y sobre todo en la de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional actual fue el fruto por primera vez en nuestra historia de un proceso transparente, fue público, además quienes estuvieron dentro de la comisión tenían un enfoque interesante de derechos humanos, y finalmente logramos tener esta gran votación de 5-4. Y digo gran porque justamente necesitábamos ese voto dirimente a favor que se consiguió, que finalmente el voto indeciso se puso del lado correcto de la historia, y logramos estas dos sentencias a favor del matrimonio igualitario que de otra forma y en otro contexto político no se hubieran logrado. Muchas gracias, Pamela. También hemos conversado con Ronald y con Efraín sobre el tema de los derechos, y Ronald mencionaba que muchas personas, muchos juristas consideran que la Constitución del Ecuador es una de las más inclusivas y mejor emprendida en el tema de derechos sociales. Pero Efraín, ¿usted considera verdaderamente que el Ecuador tiene políticas inclusivas e igualitarias, sin discriminar el tema de orientación sexual, de la comunidad LGBTI o su orientación ideológica también? No, lamentablemente el Ecuador carece de políticas de inclusión. Esta ya es materia específicamente del Ejecutivo, y el Ejecutivo en este sentido ha sido bastante negligente. Nosotros, paradójicamente, mira, de esas cosas chistosas, Correa se oponía mucho al tema del matrimonio y de estos derechos, pero con Correa se logró trabajar la política LGBTI. Se hicieron talleres y está diseñada la política. Lamentablemente, lo que no dejó haciendo Correa es formalizando a través de un decreto y determinando la autoridad correspondiente. Nosotros considerábamos que el señor Moreno continuaría con esa línea. Nos hemos reunido en dos ocasiones, en una ocasión con la cesada vicepresidenta, en otra ocasión con la ministra de Justicia de ese entonces. para insistir en la necesidad de que formalice la política pública de inclusión LGBTI. Hasta ahora no hemos recibido respuesta, entonces en este sentido más bien es un gobierno que no está interesado en nuestros derechos. Así lo ha manifestado, pero por un lado ha sido bueno porque por lo menos no se ha metido en opinar sobre el tema del matrimonio que no le corresponde. Pamela, a partir de la aprobación del matrimonio civil igualitario, se han levantado muchas voces en contra, y una es la que decía que debemos llamar al pueblo, pero tú has dicho que los derechos no se consultan. ¿Por qué, Pamela? Bueno, es realmente interesante tu pregunta, porque justo el juez Hernán Salgado, que preside la actual Constitución, la actual Corte Constitucional, fue parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando en su momento esta misma Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que los derechos no se consultan. Es decir, ya hay preceptos internacionales de derechos humanos que establecen que los derechos no se consultan por una razón sencilla. Los derechos humanos son inherentes al ser humano. Nosotros los tenemos desde el momento del nacimiento. Entonces, es decir, los tenemos, los deberíamos tener toda la vida. No es algo que se nos concede, que se nos otorga, que se nos regala o que se nos consulte. Los derechos humanos son para todas las personas. Lamentablemente, debido a imaginarios negativos, también a influencia religiosa, prejuicios, hay gente que considera que las personas homosexuales somos infrahumanos. Y en ese sentido nos han dado los peores peyorativos de anormales, de enfermos, de pecadores. Sin embargo, somos seres humanos que debemos tener los mismos derechos. Y no puedes generar dentro de esa coyuntura de una población mayoritariamente machista y homofóbica la decisión de otorgar derechos a una población que ha sido históricamente discriminada. Sería tan ilógico como haber preguntado en aquella época donde solo podían votar los hombres en nuestro país si las mujeres teníamos derecho a votar. Imagínate lo que hubieran votado la cantidad de hombres a favor de que solo el voto sea masculino. Hasta ahorita no pudiésemos votar. Y lo mismo si le preguntaríamos a la gente si los derechos de los afroecuatorianos deben respetarse o de las personas con discapacidades. Exactamente la misma analogía. No se pueden consultar nuestros derechos, y en eso he sido categórica en repetirlo. Sin embargo, claro, lamentablemente el contexto social en el que vivimos hace que la parte retardataria, la parte de los autodenominados pro vida, pero que yo insisto en que son antiderechos, tratan de confundir a la opinión pública con desinformación. Lo que dijo afortunadamente Hernán Salgado, que fue mal interpretado, ya fue corregido por el Universo. Ayer hubo una mala información, una información inexacta por parte de ese medio, que inicialmente dio a entender como que Hernán Salgado permitía la vía de la consulta popular para revertir los fallos de la Corte, y nada era de esa forma. Finalmente el Universo tuvo que retractarse y corregir la nota, en el sentido de que sí, si quieren las personas pueden generar el proceso que debe tener algunos pasos para llegar a que se dé la consulta, pero finalmente el paso para la consulta la tiene que dar la Corte Constitucional. Entonces la Corte Constitucional no va a dar paso a revertir una sentencia que ya la otorgó, porque además la misma Constitución del Ecuador dice que los fallos de la Corte Constitucional no se revierten, no se apelan, simplemente se tienen que acatar. Entonces todos los parámetros legales nacionales e internacionales nos dan la razón en el sentido de que no puede haber una consulta popular sobre nuestros derechos. Y presente a Ronald Andrade, que él es abogado penalista. Entonces, Ronald, ya nos dice Pamela que la decisión es prácticamente imposible que pueda ser anulada, pero hemos visto que hay muchas propuestas a través de redes sociales, a través de los diversos medios, en los cuales diversos actores de la sociedad han planteado que van a hacer una opinión consultiva, han planteado que van a hacer marchas, han planteado que están en contra de esta decisión, pero verdaderamente, ¿esta decisión se puede cambiar desde el ámbito legal? Ya Pamela nos dio como una pequeña introducción, pero tú como abogado, ¿nos podrías dar como ampliar un poco más el tema? Claro, saludos a Pamela y completamente de acuerdo con ella. A ver, hay un principio en derechos humanos que es la progresión y no retroceso de derechos humanos. Cuando un país, cuando un Estado logra reconocer derechos humanos, tiene la prohibición internacional de retroceder en justamente en este tema. En virtud de este principio, es imposible que se dé este retroceso, ¿sí? Hay que tomar en cuenta algo que cuando, haciendo una analogía, en nuestro país, tierra de gran fortaleza natural, de gran riqueza de especies, de culturas y todos, y todos estos temas, ha habido extractivismo petrolero, minero. ¿Qué ha dicho qué dice la norma internacional, los tratados internacionales? Que sí, debe haber un plebiscito, debe haber una consulta popular, pero de ese sector, pues, del sector que va a ser violentado, del sector que ha sido históricamente asesinado, que ha sido desaparecido, ¿ya? En ese sentido quieren algunos, incluso juristas, tratar de desviar la atención o confundir, de tratar de que la mayoría decida, ¿sí? Sería imposible que se llame a una consulta popular para decidir si estamos de acuerdo o no con el matrimonio igualitario, que ya fue aceptado, que ya fue aprobado. Jurídicamente eso es imposible. Y si lo harían, sería un retroceso violatorio a los derechos humanos, que a la larga terminaría en sanciones para el Estado ecuatoriano. ¿Qué está ocurriendo en Brasil? Ya en este tiempo ha habido un retroceso en derechos humanos, han desaparecido las organizaciones de derechos humanos estatales. Entonces, lamentablemente, de que se podría dar, en la práctica se podría dar, pero jurídicamente, constitucionalmente, a nivel internacional en derechos humanos, no debería darse, porque sería un retroceso que lamentablemente violentaría y retrasaría muchísimos años a nuestro país, ¿sí? En ese sentido, las consultas se dan para las poblaciones que van a ser afectadas por una extracción, por una afectación. En ese sentido se han dado las consultas y hemos ganado este año la consulta. Entonces, qué fácil es decidir desde Quito, desde la comodidad de mi hogar, desde el que tengo agua potable y todos los servicios básicos, desde la comodidad de mi ignorancia, decidir por la gente que está lejos, que nunca he visto, nunca he estado presente. Entonces sería un absurdo y lógico que yo tenga que decidir por ellos, ¿sí? Pero algunos juristas, que algunos sí conocen, están tratando de confundir o unir este tema que no tiene nada que ver. Aquí se ha logrado este avance en derechos humanos y no hay vuelta atrás. Aquí tenemos que seguir adelante y tenemos que ver cómo el Estado ecuatoriano va a ir acoplando y adaptando la normativa, y también lo que decía Efraín. Ya el tema del ejecutivo, ¿no? Ya los temas netamente reglamentarios, los temas políticos, pero todo se tiene que adaptar a este fallo histórico logrado no por políticos. Es verdad, en esta situación política hubo una oportunidad para hacerlo, nada más, hubo una condición. Pero esto se logra gracias a las luchas sociales, como los invitados de este programa, ¿no? Efraín, hemos escuchado a través de la televisión, de los medios de comunicación, que muchas de las personas ponen énfasis en que esto afecta a los niños, niñas, y que esto no debería darse, ¿no? ¿De qué manera esto está afectando a los niños y niñas? Explícanos. En todo caso, si es que va a afectarle a los niños y a las niñas, va a afectar de manera positiva. ¿Qué significa? El problema no son los niños, el problema somos los adultos, el problema somos la gente mayor, que tenemos anquilosados prejuicios, estereotipos, mitos sobre la sexualidad, sobre la homosexualidad. Los niños simplemente aprenden de lo que ven de su entorno. Entonces necesitamos que ese entorno sea saludable para librarnos de violencia, que ese entorno sea respetuoso para que aprendan a respetar, que ese entorno sea sumamente cálido, afectuoso, tranquilo, pacífico. El problema no son los niños, el problema somos los adultos. Y a los niños simplemente van a crecer viendo una realidad y viendo que esa realidad es tan natural como cualquier otra. Yo tengo sobrinos, mis sobrinos, yo soy abiertamente gay desde hace muchísimos años y vi mis sobrinos chiquitos que ahora son universitarios y ellos son totalmente abiertos, tranquilos al tema, no se espantan. Más bien mis sobrinitos chiquitos, te viene a televisión y ahí están felices y no están asustados y no les va a pasar nada. Somos los adultos los que debemos intentar cambiar estas estructuras. Precisamente en ese tema, Pamela, ya estamos como llegando a la parte final de nuestro programa y nos gustaría preguntarte, ¿qué viene después del matrimonio civil igualitario? ¿Cuál es la lucha? Porque ya hemos conversado de que básicamente se reconoció el matrimonio civil igualitario, pero aún existe como una deficiencia en el reconocimiento de otros derechos a los cuales todas las personas deberíamos tener acceso y cuáles las poblaciones vulneradas en este caso no han logrado acceder por temas ideológicos, políticos, jurídicos, etcétera, que ya hemos conversado a lo largo de este programa. Pero, ¿qué viene después del matrimonio civil igualitario, Pamela? Bueno, es una gran pregunta porque a veces pensaríamos que ya con el matrimonio igualitario lo tenemos todo y no es así. Efectivamente es una lucha importante y es una lucha que era necesaria además porque rompe con estos estereotipos y estos imaginarios de que el matrimonio es sacramental y que además tiene que ser dado solo por la iglesia. O sea, creo que esto realmente evidencia la diferenciación entre el Estado teocrático y el Estado laico. Y ahorita estamos viviendo desde hace más de 100 años de un Estado laico y hemos accedido a un contrato civil. Y me encanta la definición de la segunda sentencia que le obliga ya inmediatamente a la ley del Código Civil y a la ley de la gestión de la identidad de datos civiles a tener una nueva definición de matrimonio, que ya no es la unión entre hombre y mujer para vivir juntos, auxiliarse y procrear. Se elimina la palabra procrear y queda el contrato solemne entre dos personas que deciden vivir juntos y auxiliarse mutuamente. Ya inclusive estamos quitando con este concepto la idea de que la procreación era inherente o una variable fundamental para el matrimonio, lo cual no es así. ¿Pero qué nos falta? Nos falta un montón más. El hecho de que haya un cambio jurídico importante no implica que inmediatamente haya un cambio social. Y estamos viendo eso inclusive en la arremetida de los Provida, de la Conferencia Episcopal, que quiere llamar a movilizaciones, y los mensajes peyorativos que hemos recibido en estos últimos días por el logro conseguido. Esto tenemos que seguir trabajando. Como decía bien Efraín, debe haber una política pública clara también desde el gobierno central, la cual no ha habido. Sí, es importante que no haya dicho nada Lenín Moreno en contra, pero también sería fundamental que se puedan retomar los procesos de políticas públicas a favor de las poblaciones LGBTI y que se puedan implementar desde las distintas carteras de Estado. Por otro lado, es fundamental, por ejemplo, un acceso igualitario a salud, empleo, trabajo. La realidad es trans. Nuestras compañeras trans y compañeros trans son las que la tienen peor. Tienen un déficit ingreso a la educación, el tema de la salud. No se reconoce a través del IES temas de hormonización y peor aún, reasignación sexual. Eso es inexistente todavía en este país y que ya lo han logrado otros países como Argentina, por ejemplo. Entonces tenemos que trabajar en una ley integral de identidad de género que beneficie a las poblaciones trans desde la niñez. Inclusive hay una obstaculización constante del registro civil en reconocer a la niñez trans y que Equidad, por ejemplo, ha acompañado el proceso de la Fundación Familia y Amor, donde padres de niños y niñas trans están luchando para que haya ese reconocimiento también. Entonces todavía, digamos, falta un gran recorrido porque vamos a luchar hasta finalmente alcanzar la igualdad material en todos los aspectos y no tengamos ya que discutir sobre esto. Pamela, muchas gracias. Ahora vamos a pasar así sumamente rápido porque se nos acaba el tiempo a nuestros invitados y a Pamela también, nuestra invitada. Por favor, Efraín, ¿cuál es su conclusión al respecto del tema? No, simplemente decir que estamos en un país mucho mejor que antes. El 12 de junio es un día histórico para el país y estoy yo muy feliz, emocionado por esa situación y así que no se va a acabar el mundo, al contrario, va a ser un mundo mejor. Ronald, por favor, también si nos ayudas con tu conclusión. Claro, como abogado, como padre de familia, estamos esperando un hijo con mi esposa. Estamos sumamente convencidos contentos, emocionados por este avance histórico en derechos humanos. Esperamos que esta lucha no se detenga, sino continúe para seguir obteniendo esa igualdad y no discriminación. Invito a toda la a todos los compañeros y compañeras, a todas las familias, a que seamos tolerantes, seamos respetuosos y generemos una cultura de paz, una cultura de paz y de respeto. Amigos y amigas, agradecemos muchísimo a nuestros invitados y continuaremos juntos en la lucha. Soy Verónica Arias, hasta la próxima. También agradecemos a todo el equipo de Radio Púrpura, a Francisco en la parte técnica, a Sandy Chávez, nuestra directora, y no se olviden también de escribirnos en nuestra fanpage, nos encuentran como Radio Púrpura, o a nuestro Twitter, @radiopúrpura_s. Nos vemos el siguiente sábado con más información. Les agradecemos mucho a nuestros invitados por venir en esta mañana, y les vamos a dejar con un pequeño insumo que nos preparó nuestra compañera Sandy Chávez. Soy Cristian Luna, y no se olviden que lo púrpura lo altera todo. Nos fuimos de tacones. Nos fuimos de tacones. Un espacio de entretenimiento donde nuestro top te dará el rumbo para seguir las mejores notas curiosas y de esparcimiento. Un espacio como tú lo esperabas. Un espacio como tú lo esperabas. Por Radio Púrpura. Amigos y amigas, bienvenidos a su segmento Nos Fuimos de Tacones. Soy Sandy Chávez. Esta mañana les presento a 5 países del mundo que permitieron el matrimonio homosexual. Empezamos. Top 5. Dinamarca. Fue en 1989 el primer país del mundo en reconocer a las parejas del mismo sexo, pero con una ley de uniones civiles. En junio de 2012, el Parlamento aprobó una ley que reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo, tanto civil como en la Iglesia de Dinamarca. Top 4. Argentina. Fue el primer país latinoamericano en legalizarlo mediante una ley emitida en julio del 2010. Top 3. Sudáfrica. El Tribunal Constitucional determinó en diciembre de 2005 que no se ajustaba a derecho excluir a los homosexuales de los beneficios legales del matrimonio, y fue en noviembre de 2006 cuando el Parlamento aprobó los matrimonios homosexuales. Top 2. México. Las bodas entre personas del mismo sexo se celebran desde hace años en la capital y en varios estados como Quintana Roo y Coahuila. En el año 2015, la Suprema Corte consideró inconstitucionales las leyes que los prohíben y desde entonces se permiten cuando son tramitados ante un juez. Top 1. Ecuador. El miércoles 12 de junio de 2019, la Corte Constitucional de Ecuador dio paso al matrimonio civil igualitario al resolver 2 casos de consulta de norma presentado por la Corte Provincial de Pichincha. Esto fue tu segmento Nos Fuimos de Tacones. Por un mundo púrpura, Sandy Chávez. La liberación del color, de la exclusividad, de lo seductor, de lo crítico, de lo que tú escondes, de lo que los demás quieren ver. Porque cada quien tiene su mundo. El nuestro es púrpura. Por hoy hemos terminado. Te esperamos hasta la siguiente ocasión. Esto es Radio Púrpura. Esto es Radio Púrpura.